la conferencia de prensa que estaba anunciada para las 11 de la mañana. Como imaginarán, el motivo de la misma tiene que ver con, bueno, las medidas impuestas por la provincia de Buenos Aires a partir de ubicar a Tandil en fase 2. Si bien nosotros habíamos tenido durante el desarrollo de la fase 3, que estaba, era lo que nos teníamos hasta el día de ayer, habíamos aplicado determinadas restricciones que tenían que ver con la situación local. Si bien nosotros podíamos tener mayores aperturas a las que estábamos acostumbrados estos últimos 15 días, el gobierno local había consensuado con la provincia de Buenos Aires de producir un efecto de shock con un cierre total de las 18 horas, entendiendo que la situación era complicada y que teníamos que tener alguna medida que causara un efecto rápido para poder desacelerar al menos la curva de contagios. Lo que también teníamos claro era que la situación de la ocupación de cama, de la rotación de cama, no iba a producir un impacto rápido, porque lamentablemente cada vecino que ingresa a la terapia intensiva permanece mucho tiempo, y esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, también habíamos pensado en, a partir de este lunes, tener una ampliación de 2 horas, porque veníamos de 3 semanas consecutivas de casos en baja, no visualizándose esto en la ocupación de camas, como acabo de decir, pero eso también nos pensábamos que nos posibilitaba una apertura más de 2 horas, también como un mensaje a nuestros vecinos, a nuestras actividades económicas, de que las medidas que se habían tomado no eran eternas, que había habido una mejora y además un fuerte acompañamiento de todo lo que era la actividad comercial, del acompañamiento a lo que habíamos planteado. Entonces nos parecía que esa ampliación horaria la podíamos desarrollar con intermitencias, digamos, con una cuestión de tipo valvular, que cuando las cosas estaban un poco mejor podíamos tener alguna ampliación en las restricciones, y cuando las cosas estaban mal imponer nuevas restricciones. Pero bueno, el día lunes nos enteramos, fue una comunicación con el jefe de gabinete de la provincia de que Tandil iba a pasar a estar en fase 2, a partir de que la provincia adoptaba lo que tenía que ver con estándares que la nación determinaba como alerta epidemiológica, alto riesgo epidemiológico y bajo riesgo epidemiológico, y Tandil lo ubicaban en alarma epidemiológica. Por lo tanto, nos pasaban a fase 2. La verdad que nosotros no lo teníamos en nuestro radar que esto podía ocurrir. Lo que sí creíamos era que esta fase 2 estaba básicamente creada para lo que tenía que ver con la zona metropolitana, con el AMBA, y que el interior estaba pensada para las fases 3, 4 y 5 con mayores restricciones cuando los intendentes consideraran que la situación era complicada. Pero bueno, a la vista de lo que ha ocurrido y de que provincia ha determinado esta cuestión, nosotros hemos definido que vamos a acompañar las medidas que provincia ha adoptado, porque no es un momento para diferenciarse ni para creo que no están dadas las condiciones para aplicar otras medidas que lo que la provincia ha considerado que es lo mejor para Tandil. Bueno, en estas circunstancias en las que estamos hoy, y además con una interrupción en lo que es la presencialidad educativa, que también, bueno, el intendente ha mandado una carta al gobernador, como ya ha sido de público conocimiento, y ha mantenido reuniones con el jefe de gabinete telefónicamente, pidiéndole que se reconsideren las medidas. El jefe de gabinete ha expresado que iba a trasladar esto a la ministra de Educación. Hasta el momento no hemos tenido respuesta formal a este pedido. Estamos a la espera de eso. Así que bueno, este es el panorama general. Ahora le voy a dar la palabra al intendente y luego haremos una ronda de preguntas, una pregunta a cada uno, como hemos venido trabajando estas conferencias con la idea de que cada uno pueda hacer los planteos que considere necesario a fin de esclarecer la situación para todos los oyentes y para toda la población en general. Así que, Miguel, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar. Creo que ustedes me han escuchado a lo largo de todos estos meses diciéndoles que el año 2021 iba a ser un año difícil, que iba a ser un año con subidas y bajadas del COVID y que, por supuesto, íbamos a empezar a tener una segunda ola alrededor del 20 de abril, cosa que ha sido así, y así comenzó esta segunda ola, que por supuesto con mucho más virulencia, con mucho más contagiosidad que la primera ola, y a su vez con la característica de tomar gente joven, entre 30 y 40, y por supuesto entre 40 y 50, hay varios de estas edades que han fallecido. Hace poquitas horas ha fallecido una persona de 51 años. Nosotros, en los primeros días de abril, teníamos alrededor de la curva de contagios de 750 contagiados. A raíz de esto, pudimos estar en la fase 3, a pedido nuestro, la fase 3, con el jefe de gabinete de la provincia, se permitió que se trabajaran todos hasta las 20 horas, pero viendo que la cantidad de infectados continuaba, la bajamos a las 18 horas y por supuesto seguía también no trabajando los restaurantes hasta las 23 horas. Eso permitió llegar a tener una baja. No muy importante, pero una baja de 100 infectados en las últimas dos semanas, llegando así a tener alrededor de 650 infectados. Pero con el detalle fundamental, que como es un virus más agresivo, toda la gente que entra a terapia intensiva permanece en un espacio de 20 a 25 días, y con una mortalidad muy alta de cerca del 70% de todos los que ingresan a terapia. Quiere decir que no se, las camas no quedan libres, sino que quedan permanentemente ocupadas. Este es el gran cuello de botella que tiene la ciudad de Tandil. Hoy estamos con una cantidad de 650, 680 infectados, y el DNU de Nación, que toma la provincia para estar en fase 3, dice que no tenemos que pasar de 500 infectados por 100.000 y por semana. Nosotros estamos más de 150 infectados de los 500 por semana. Con respecto, que quiero aclararlo, a las camas de terapia, el Hospital Ramón Santa Marina duplicó las camas de terapia. Teníamos 7 antes de la pandemia, ahora estamos teniendo 16, todas totalmente completas, con su respirador, con su monitor, con su bomba de infusión y también con la parte médica y la parte de enfermería. Y tenemos una terapia intermedia con flujo, saturación de oxígeno, como ustedes sabrán, son con esas esferas que se le coloca. Más de esto no podemos hacer porque no tenemos recursos humanos, o sea, no tenemos terapistas para poder cuidar las camas y cuidar, por supuesto, fundamentalmente a los enfermos que se encuentran internados. Por eso hemos tenido que derivar solamente dos personas, una a Pinamar y otra en el día de ayer a Mar del Plata. Y hoy estamos teniendo dos camas libres, porque ciertamente esto es día a día y hora a hora, pero siempre estamos muy cerca del límite. Así que acá lo fundamental es aceptar la medida, porque nosotros no podemos cambiar cuando no tenemos cama y cuando estamos con este contagio tan alto. Esto es lo importante. El año pasado, con el semáforo, teníamos camas libres y teníamos pocos contagios en la ciudad. Entonces, Tandil la municipalidad con las instituciones buscamos un equilibrio que nos dio buen resultado. Con respecto al virus, se modificó, mutó y nos está haciendo este drama que tenemos hoy en día. Esto es con respecto a lo que es el coronavirus con la población en general. Con respecto a nivel educativo, les paso a comentar que tenemos 2.383 burbujas. Las burbujas es una cantidad de chicos de alrededor de 10 con las maestras, de las cuales 1.700 burbujas son de escuelas estatales y 600 y un poquito más son de escuelas privadas. En los tres meses solamente hubo que aislar, y ya están de vuelta trabajando, 69. Por eso nosotros pedimos continuar con la presencia de los chicos en las escuelas. También ahí tenemos que muchos chicos llegan al colegio de cercanía, que van caminando, que no existe aglomeración ni a la entrada ni salida de las escuelas con los chicos, y ciertamente el transporte nuestro en ningún momento ha estado totalmente colapsado o con mucha gente, ya que el PASE, que es el programa de acceso a la educación gratuito nuestro, ha bajado el 75% del uso. Por eso la carta que yo le envié al gobernador pidiendo que sigamos en la fase 2, pero que nos permita que sea presencial las escuelas, y que nos han dicho en primera instancia que no, y que lo puede estar resolviendo la ministra de Educación. Para ir terminando, con respecto a infecciones en pequeños, en chicos, en el hospital de niños, solamente hemos tenido un chico internado con COVID. Y otro detalle, que en los últimos días de la semana pasada y de esta semana se hisoparon 144 maestras y solamente dio una positiva. Esto es las estadísticas, los números y la realidad de la ciudad de Tandil. Estamos encima de las 500 infectados que nos piden para estar en fase 3, y lo otro es todo referente a las escuelas que como ustedes ven, están bien para continuar. Con respecto a las vacunas, tenemos 3.525 vacunas de dos dosis en Tandil, o sea, 3.525 personas y alrededor de 30.000 personas con una sola dosis aplicada. Este es el panorama y estamos, por supuesto, para contestar todas las preguntas que ustedes deseen. Bueno, en realidad les puse por chat, que los que vayan pidiendo la palabra lo hagan por chat. Tengo a Guillermo Montenaglia y luego a Claudio Aliaré. Parte de la conferencia. Guillermo, de no lo veo. Así que, Claudio, si querés tomar la palabra para hacer tu pregunta. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor intendente. Oscar. Bueno, la pregunta es si hay posibilidades de flexibilizar algo en la ciudad de Tandil. Si, por ejemplo, se puede pensar en flexibilizar el tema de los comercios para que no atiendan en la puerta y con un aforo más limitado que el que tenían, si existe la posibilidad de que se, o si se está pensando a partir de la reunión que tuvieron con la Cámara Empresaria, Comerciantes Unidos van a solicitar una reunión, si es que no la han solicitado, a ver si se está pensando en alguna flexibilización en este sentido. Sí, lo que se ha flexibilizado en el decreto municipal tiene que ver con el delivery hasta las 23 horas para las actividades gastronómicas o de expendio de comidas y bebidas. que si bien hasta las 20 pueden funcionar con el sistema de delivery o de retiro en el lugar, a pesar de que a las 20 horas es el máximo posible de circulación, a partir de ahí está prohibido, como el sistema de delivery está permitido después de las 20, lo que hemos sí flexibilizado es que los restaurantes o las casas de comida puedan trabajar hasta las 23 horas exclusivamente con el sistema de delivery. Y en relación a las situaciones del comercio, nosotros vamos a hacer una, por supuesto, a continuar con los controles como se vienen realizando habitualmente del cumplimiento de los protocolos, con la idea de conversar con los comerciantes, notificarlos específicamente de cuál es la problemática. En una primera instancia va a ser un control más de cercanía, de ponernos un poco en contacto con la gente, pero bueno, haciéndole entender que las restricciones están marcadas por provincia. También sabemos que la policía está trabajando con instrucciones muy precisas de la provincia de que se hagan cumplir las restricciones que están en marcha. Así que en ese sentido, bueno, trabajaremos en la calle, sí, en contacto permanente con los comerciantes. Hoy nos hemos reunido con la Cámara Empresaria, también lo haremos con otros sectores que nos han pedido reuniones, como lo hemos hecho siempre. Trabajaremos acompañando a los comercios en la situación que se está planteada, pero bueno, las flexibilizaciones no las podemos determinar nosotros en esta circunstancia, porque como decía el Intendente, la situación es complicada y hoy no hay espacio para diferenciarse, como lo hemos hecho en otras oportunidades cuando consideramos que la situación sanitaria lo permitía. Hoy la situación sanitaria, sinceramente, no lo permite. Y es por ello que nosotros, a pesar de estar en fase 3, habíamos aplicado restricciones mucho más estrictas, porque la situación en la ciudad así lo necesita. Voy yo. Nosotros, Claudio, no vamos a poder pedir derivación si nosotros no cumplimos las reglas que nos dio la provincia. Si nosotros bajamos los casos, vamos a poder pedir flexibilización. Mientras tanto, mientras tengamos las camas al límite y no cumplamos la reglamentación que nos ha impuesto la provincia, cuando necesitemos una derivación, nos van a decir que no, porque no es fácil si no estamos totalmente cumpliendo las normativas que nos han bajado. Esto es lo que ustedes tienen que analizar. Por eso también, en la medida que no nos cuidemos, que mucha gente se cuida, pero acá el gran problema no son los comercios, hay que decirlo, los problemas son las reuniones sociales que continúan y la juntada. Si nosotros podemos bajar al número de 500 infectados por semana, podemos pedir esto a la provincia y no vamos a tener inconveniente. Pero no podemos ponernos de pie cuando tenemos todas las camas totalmente al límite y después ir a pedir que nos den una derivación como actualmente ciertamente nos están dando. No sé si soy claro con lo expuesto. Sí, sí, correcto. Andrea Sánchez. Voy. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Bien, buenos días, Intendente, buenos días, Oscar. Bueno, hablaba precisamente, Intendente, de la cuestión de salud. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, bien. Hablaba de la cuestión de salud y bueno, hace varios días se está llevando adelante un reclamo del sector de enfermería, del sector de guardia, están pidiendo la reducción de horario, también es un plus por criticidad. ¿Qué posibilidades hay de dar curso a este reclamo, teniendo en cuenta que, como bien decía, bueno, el recurso humano es escaso? Esto de, bueno, de trabajar 2 horas menos también podría estar complicando al sistema en general. ¿Qué avances hubo en esta materia? Mira, Andrea, acá hay un tema. Acá nos donaron, a través de un Zoom, que el gobernador dijo que si necesitábamos respiradores, si necesitábamos cama, él tenía y nos ofrecía, no solamente a Tandil, sino a los 135 distritos. Te imaginás, vos me conocés, Yo le dije que sí, porque todo lo que sea aparatología y todo lo que sea instrumental para el hospital, bienvenido sea, yo totalmente lo pedí. Correctamente vino el ministro de Salud, muy correcto, trajo 3 camas totalmente completas y se pusieron en la guardia. Entonces, la enfermería interpreta que están haciendo una terapia y en terapia es correcto que se trabaje en 6 horas, pero resulta que en la guardia estamos en una transición hasta que consigamos los terapistas, porque no existe terapia si no hay terapistas, aunque vos tengas enfermería. Esto que quede bien en claro. Así que yo voy a tener una reunión con los anestesistas, que ellos sí saben manejar la parte de terapia y colocar las camas en otro lugar para poder armar ahí otra pequeña terapia, pero no en la guardia. La guardia siempre es de un movimiento rápido, hay accidentados, hay problemas simples, hay otitis, ¿viste? Hay problemas gastrointestinales. Vos no podés poner una terapia en la guardia cuando necesita silencio, necesita tranquilidad, necesita manejar muchas cosas, porque la persona enferma está 20 días totalmente sedado, dormido, y vos tenés que también controlar la nutrición. Te caen 2 motos con varias múltiples facturas, fracturas, y todos los enfermeros y médicos de la guardia concurren al John Room para ver si lo pueden volver a este joven o no joven a poder armarlo un poco. O sea, es un pedido que no corresponde terapia en la guardia. Se pusieron las camas ahí por la presencia del gobernador y ahora estamos tratando de poder armar en otro lugar con el acompañamiento de los anestesistas, que todavía no lo tenemos porque no tenemos terapistas, no conseguimos contratar terapistas, no hay terapistas en la provincia de Buenos Aires, y te diría, no quiero extenderme, no hay en el país esta especialidad, por eso no tiene motivo. La guardia es una cosa y la terapia intensiva es otra. Yo te lo comento porque he vivido como médico en las dos. Vos no podés venir con una fractura y tener una persona, una enfermera, y tener una persona que también cuidar a una persona que está totalmente dormida, totalmente sedada, conectada a todos los aparatos. Por eso no tiene razón de ser. El detalle nuestro es que colocamos las camas y también en este momento no te puedo negar, hay 2 personas que están respiradas en la guardia transitoriamente hasta conseguir una cama arriba o una derivación. Pero en ningún momento la guardia va a ser una terapia, porque no puede ser. No hay en ningún lado la guardia pegada a terapia. No sé si te aclaro, porque a veces son términos médicos y no podés llegar a no interpretarlo. Igual había también un reclamo por una cuestión económica, ¿no? Un plus por criticidad. Digo, ¿a este reclamo se le va a dar curso o no? Te diría que es imposible que demos curso cuando nosotros este mes hemos aumentado el 15% de los salarios y ciertamente no le alcanza, como tampoco le debe alcanzar a ustedes por la inflación que existe, pero ciertamente nosotros tenemos un gasto en medicación terrible. Han aumentado los productos más del 1000 por 1000. Un remedio que se llama Midazolam, que es para dormir al paciente o sedarlo, valía 120 pesos, hoy están cobrando 980 pesos si lo conseguís, porque no se consigue, y necesitas pasarle 6 ampollas por día, entre otros medicamentos. Hoy una persona en terapia intubada está saliendo 70.000 pesos por día, sumalo por 16, y estamos totalmente con una posibilidad de no hacer más obras en Tandil, de no hacer más nada y mantener solamente el hospital, porque hoy los medicamentos te llevan puesto y no hay control, y si pone el gobierno nacional, como ha puesto precios máximos en esta ampolla que te hablo, de 420 pesos, tampoco la conseguís. No te la venden por ese precio. Vas a tener que comprar otros productos para poder compensar hasta los 980 pesos. Hoy es un momento de que todos pongamos el hombro, todos por igual, por supuesto, y ver cómo salimos de la pandemia, y después se estudiará qué posibilidades económicas se pueden mejorar, que ciertamente lo necesitan, esto no lo niego. Guillermo Rodríguez. Buen día, gracias, intendente. Una consulta: ¿se está previsto o está por investigar cómo se puede llegar a comprar vacunas directamente desde el municipio de Tandil? Guillermo, le comento, Guillermo, he charlado con varios intendentes que quisiéramos hacer esto. Ciertamente el monopolio lo tiene el Estado Nacional y la Secretaría de Comercio Exterior. La papelería que usted tiene que hacer para importar vacunas le lleva más de 6 a 7 meses, pero tampoco puede comprar. Fíjese lo que le pasó a un jugador de River famoso en azul que quiso comprar en memoria del papá que murió de COVID, y es prácticamente estado a estado. No, nosotros no lo podemos comprar los municipios ni conseguir dólares a precio oficial. Esto lo podrá hacer a lo mejor la provincia de Buenos Aires si tiene el aval de la presidencia de la nación. Si no, no lo va a poder comprar. Es de estado a estado. Los municipios no tenemos dólares, no podemos manejar dólares. Y he hablado con el intendente de Sunchales, de Santa Fe, que está haciendo también una red de intendentes para ver si entre todos podíamos comprar. Nosotros le dijimos que, bueno, que no teníamos ningún inconveniente, le explicamos que había muchas cosas muy difíciles de sortear. He hablado con empresarios, y me han dicho que casi es imposible que la Secretaría de Comercio Exterior avale compras a los municipios o a privado, porque también podrían comprar a privado y venderse en la farmacia, como hace Estados Unidos, sin ningún tipo de problema. Javier Mediña, de AM1180. Buen día, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, Javier. Bueno, muchas gracias. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que el virus está en el aire, está en el ambiente. Sin embargo, aquí los gimnasios, los natatorios, dicen que no son lugares de contagio. El intendente acaba de decir que las escuelas no son lugares de contagio. El vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, el transporte no es contagio. El vicepresidente de la Cámara Empresaria, el comercio y la producción no son contagio. Entonces la pregunta es, ¿qué evaluación hacen? ¿Dónde nos contagiamos esos más de 150 por semana que nos llevan a la fase 2? Y si fuera por el razonamiento del señor intendente, de las juntadas y los encuentros, ¿qué falló en 14 meses para no poder controlar, para no poder terminar? Si fue Inspección General, fue la policía, si van a intensificar, esa es mi pregunta. Responde el intendente Lumbi. Javier, estos contagios pasan en todos los países del mundo. O sea, ha pasado en Francia, ha pasado en España, ha pasado en Italia, ha pasado en Inglaterra. Yo lo que te estoy dando a vos, evidencias claras, con estadísticas claras de lo que pasa en las escuelas. No son números que ha sacado el municipio, sino que vienen a través del Consejo Escolar, que hace el estudio todos los días. Con respecto al contagio, indudablemente está en el aire, y por supuesto yo interpreto que es a través de movimientos familiares, contactos familiares, sociales, de más de 10, 15, 20 personas, y de ahí también pueden ir a oficinas, pueden ir a muchos lugares, pero ha pasado en todo el mundo los contagios. No te puedo decir otra cosa. Nosotros controlamos lo más posible. Hay muchas fiestas clandestinas que no sabemos, cuando hemos llegado ya no están, ¿viste? Y se van. La verdad que tu pregunta es tan amplia que nosotros quisiéramos tener todo controlado, primero para no tener problemas de fallecimiento y no tener problemas de gravedad como tenemos, y segundo, en un país que tiene el 42% de pobreza, no seguir aumentándola y teniendo una economía media para que podamos vivir un poco mejor todos, te diría, con igualdad, que no es así lo que pasa en la Argentina. Pero con toda franqueza, nosotros mucho más no podemos hacer. Nosotros no manejamos la policía. Por ejemplo, hoy la policía ha clausurado 3 natatorios. Nosotros... ¿Cómo? Los inspeccionó. Nosotros desconocemos que habían hecho eso. Javier, quiero también aportar un par de cosas. Digo, acá claramente hay dos situaciones que van a controlar el virus. Una es la vacuna, que como dijo el intendente hoy al principio, si bien en Tandil ha habido una buena administración de la vacunación y el sistema de vacunación ha sido bueno, claramente es insuficiente para lo que deberíamos tener en este periodo del año, en la entrada del invierno. Estamos cerca a 4.000 personas únicamente con 2 dosis y hay un importante número de vecinos que ya tienen al menos una dosis, pero deberíamos estar mucho mejor. Por supuesto, no es un problema de Tandil, ni es un problema de la provincia, inclusive hasta considero que ni del país, porque hay un problema mundial con el tema de las vacunas, pero bueno, hay que reconocer que el porcentaje de vacunación que tiene el país, la provincia y la ciudad no es el que deberíamos tener o que quisiéramos tener. Y por otro lado es la responsabilidad individual, la responsabilidad social que cada uno de nosotros asumimos con nuestra propia comunidad. Si nosotros sabemos que si hay una fiesta en un campo de 300 personas, el dueño del campo está sabiendo que ahí se van a reunir, hay un organizador, hay un propietario y hay gente que concurre, que a su vez capaz que es hijo de alguno de los comerciantes que hoy se ven afectados. Entonces, digo, todos tenemos que tomar conciencia de esta situación y son las dos únicas herramientas y las dos únicas líneas de trabajo sobre las que tenemos que profundizar. Más allá de las cuestiones que tienen que ver con el comercio, hay comerciantes que respetan los protocolos, hay comerciantes que son más laxos con los protocolos. Bueno, todos tendremos que ajustar para que el esfuerzo que se haga nos permita rápidamente volver a la fase 3, que era donde estábamos, que todos podíamos estar trabajando y con un nivel de rango horario que, si bien no era el ideal, permitía que todas las actividades se puedan desarrollar normalmente. Pero bueno, esa es un poco la realidad. Isabel. Sí, buen día. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. La ciudad de Olavarría, vecina nuestra, realmente nos queda relativamente cerca, está en la región, pasó durante el mes de abril por una situación muy complicada y tenía una estrategia. Una estrategia que, entre todas las cuestiones, testea de una forma mucho más intensa, por ejemplo, de lo que se testea aquí en Tandil. Si vemos los números de los últimos días, han podido bajar la cantidad de casos, además de lo que es la cantidad de camas ocupadas en UTI. Pero sobre todo se ve una diferencia muy grande de la situación tan tensa que vivieron en el mes de abril con la situación que tienen ahora. Mi pregunta apunta si el municipio ha evaluado en algún momento cambiar la estrategia con respecto a los testeos y salir a buscar asintomáticos. Me refiero, 200 testeos fueron los de ayer, entiendo, aquí en Tandil, cuando, por ejemplo, Olavarría tenía días con 600 testeos. ¿Esto se ha pensado en cambiar de alguna manera la estrategia? Isabel, nosotros tenemos 33.000 testeos, se testean en el hospital y en todos los centros de salud. Olavarría tiene 10.000 testeos menos que nosotros. 10.000 testeos menos que nosotros. Cifras oficiales. ¿En total? ¿En total? Y saque la cuenta. Le debemos 33.000 menos 10.000. Bueno. ¿Ustedes están conformes con la cantidad de testeos diarios que se hacen? No, siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Nosotros hacemos un esfuerzo tremendo en testeo. Indudablemente estamos comprando el municipio de Tandil, usted y todos nosotros, 4.800.000 pesos de testeo en forma mensual. Ahora, acá lo que no se dice es la vacunación, Isabel. Nosotros pusimos 6.000 brazos voluntarios con Pfizer, 6.000 brazos, y teníamos prioridad para conseguir la vacuna de Pfizer. Yo no me meto en política, pero ¿por qué no llegaron? Hoy tenemos, del todos los países, el que menos ha vacunado es Argentina. Uruguay tiene mucho más vacunado, Chile tiene mucho más vacunado, ni le cuento los otros países más importantes, y nosotros no tenemos la cantidad, y la vacuna tendría que haberse llegado a una gran cantidad antes de entrar al otoño, porque ahora estamos con frío en invierno, y si usted se aplica la vacuna mañana, tiene alrededor de 25 días para tener inmunidad. No crea que sale el sábado y tiene inmunidad. Este es uno de los problemas, por muchos motivos que desconozco, no habrá podido el gobierno, no sé la cláusula, pero nosotros teníamos prioridad por haber sido el país que más voluntarios le dio a Pfizer para hacer las pruebas antes de comenzar a aplicarla en forma general. Una más, si puede ser. Sí. Una más, completando. Intendente, ¿se evaluó realmente con cifras el hecho de poder comprar vacunas? Porque sería un número realmente importantísimo de dinero, teniendo en cuenta otros números que me ha dado, como lo que se ha invertido en comprar testeos y lo que sale una cama de terapia. ¿Realmente se evaluó? ¿Había un número? Le comenté que hicimos una rueda con intendentes, ¿no es cierto?, para tratar de comprar, y no pudimos conseguir a través del Ministerio de la Secretaría de Comercio Exterior. Como tampoco empresarios de Tandil, que yo he hablado, empresarios importantes, que venden en todo el país, que venden productos medicinales en todo el país, intentaron comprar, no pudieron comprar. O compra el Estado Nacional, o puede ser que compre alguna provincia, como está intentando Córdoba y como ahora ha comenzado a intentar la provincia de Buenos Aires. Pero, digamos, era una inversión de dinero muy importante, intendente. ¿De cuánta plata estábamos hablando? No, en el caso de Tandil. No teníamos precio en dólares porque no pudimos avanzar, porque es un monopolio total del Estado Nacional. Es Estado con Estado. Usted tiene que comunicarse con la empresa y ponerse de acuerdo o no. No llegamos ni a comunicarnos. Empezamos a querer hacer los trámites. Bueno. Y aparte con eso, no solamente razonable, podemos tener mucho menos fallecidos, que es lo más importante. El municipio entonces, si se pudieran dar las cosas, estaría en condiciones económicas de poder hacer una inversión en vacunas. Yo le diría que no solamente el municipio, yo creo que el pueblo de Tandil, teniendo concretado y abriendo una cuenta bancaria, iba a tener la solidaridad que siempre tuvo. El municipio solo quizás no hubiera podido, pero con el pueblo de Tandil estoy convencido que sí lo iba a poder hacer. Bueno, tenemos una última pregunta, Beatriz Leonardi. Por los nuevos parámetros, evidentemente va a estar muy difícil bajar... Se te escuchó por la mitad, volví a iniciar la pregunta, Beatriz. Por los nuevos parámetros de provincia, evidentemente va a ser muy difícil bajar rápido, poder bajar rápido o cambiar nuevamente de fase, volver a fase 3. Esta mañana yo hubo inspecciones, como lo decían, de la policía en gimnasios o en centros natatorios. El presidente de la Cámara está diciendo que estas restricciones llevan al cierre de muchos, o las complicaciones de muchos sectores. ¿Creen que va a ser más difícil cumplir con las nuevas medidas? que puede llegar a haber, por llamarlo de alguna manera, rebelión de algunos sectores. Ahora al mediodía va a haber también una especie de cacerolazo en los comerciantes del centro, que va a ser mucho más complicado cumplir las... Bien, hasta aquí acompañábamos la conferencia de prensa, más o menos las preguntas rondan en el mismo tema. Sí, estamos...